vuelve una pantera. Pocho, Pocho la pantera. Bailó con la picadura, cantó con la picadura, saltó con la picadura, vivo con la picadura. El mejor repelente para el aburrimiento. Pocho, el retorno de un grande. ¡Búscalo!